Hola, hola, empezamos esta nueva edición de La Reta y esta vez me encuentro acompañado por un compañero, amigo, muy cercano a Fernanda Mendoza, la persona que entrevistamos la semana pasada. Viene de el IPN, si no me equivoco, estudia ingeniería en sistemas y bueno, es Luis Rico. Y pues, ¿cómo estás, Luis? Cuéntame. Estoy muy bien, gracias, Rafa. Pues yo esta vez traigo a Luis para saber qué onda con el deporte en instituciones fuera del claustro de Sor Juana. La semana pasada platiqué con Fernanda y nos dimos cuenta que el claustro está muy atrás, muy perdido en el ámbito deportivo, ¿no? Como saben, pues siempre ha sido una lucha que, digamos, hemos tenido varios alumnos del claustro, es que nos puedan conseguir, no sé, al menos rentar alguna cancha de básquetbol, diferentes cosas, ¿no? Y por eso esta ocasión nos va a acompañar Luis para que nos platique cómo está esta situación en el poli, ¿no? Cuéntanos, Luis, ¿tú practicas o practicaste algún deporte en esta institución? Sí, estuve en mi escuela, en el equipo de fútbol un tiempo y después probé en el de tocho. Al final me aburrió, pero pues sí hay muchas disciplinas deportivas solo en mi escuela, porque a veces hay torneos interpolitécnicos donde se reúnen los equipos de todas las escuelas. Tan solo en mi escuela está el de taekwondo, básquetbol, el de tocho, el de fútbol y voleibol. Bueno, y cuéntanos cómo funcionaba la dinámica para entrenar fútbol o entrenar tocho. ¿Había algún pago? ¿Cómo eran los horarios? ¿Era entre clases o era después de clases? ¿Tenían algún equipo así serio, digamos? Bueno, sí, los equipos sí participan en los torneos de la escuela. Si consideran que hay algún jugador que sea bueno, pues se va al equipo del Politécnico. Y ¿cuánto a las cuotas y eso? Ah, no hay cuotas. Solamente te piden que te registres, una constancia de estudios y pues ya con eso también puedes liberar las horas de tu materia electiva. Ok. Y pues cuéntanos en cuanto a los horarios y la situación, ¿cómo funcionaba? Siempre se busca que todos los compañeros puedan asistir sin afectar sus estudios. Normalmente se buscan horarios de 12 a 3 de la tarde, para que así entre clases no afecte a los alumnos tanto de la mañana como los de la tarde. Ok, ¿y tú más o menos cuánto tiempo estuviste dentro de estos equipos? Estuve un semestre en cada uno. Ok, y no sé, la institución, digamos, les apoyaba con el equipo correspondiente, o ustedes tenían que pagar, no sé, los uniformes, o cómo funcionaba. Pues sí, hay algunas preferencias de parte de el director en turno. Me decían que el que estuvo antes del que es actual, sí era más, sí daba más apoyo a los equipos. Por ejemplo, el de tocho era el que menos se le daba el apoyo, ya que no tenían uniformes en el semestre en el que yo estuve, tuvimos que pagarlo por nuestra cuenta. Ahorita sí se consiguió que les dieran el uniforme necesario y el equipo para entrenar. Ok, y Luis, ¿cómo ves que una institución no te pueda dar como la oportunidad de practicar alguna disciplina? ¿Lo ves como algo importante para las instituciones educativas o tú crees que sería algo que puede pasar y no importaría? No, creo que siempre eso le da algo de prestigio a la escuela para darse a conocer. Y un poco más allá del prestigio, ¿tú crees que les puede dar también a los alumnos, no sé, como alguna... Por ejemplo, con Andy hablábamos del trabajo en equipo, ¿no? Es algo que aquí no... cuesta un poco hacerlo y lo podemos medir tal vez por la falta de deportes, ¿no? ¿Tú crees que los alumnos también se ven muy beneficiados con eso? Pues sería más como un tipo de distracción si conocerías a nuevas personas y quizá te ayudarían, pero tampoco es como que algo que determine eso, porque, por ejemplo, en mi escuela son muy apáticos las personas, a pesar de los deportes, no... No va más allá. Uh-huh. Ustedes en el poli, bueno, en la, ¿qué sería? ¿Cómo se llamaría? En la escuela en la que estabas, no sé cómo llamarlo, en el... ¿SCOM? En el SCOM, ¿tenías tus propias canchas o tenías que irte a otro lugar? No, la escuela sí está bien capacitada para las canchas. Uh-huh. Hay una de fútbol, está la pista más adelante para correr, y pues dentro de la escuela también se adaptaba a un campo que hay ahí, y aparte está la cancha de básquetbol, que esa igual en esa misma cancha se utiliza para voleibol. Ok, y bueno, ¿tenían, no sé, natación o más cosas así, o eso era en otro...? Sí, hay natación, solo que ese es más como de el instituto en general, no de mi escuela. Ya no, pues me parece súper interesante escuchar como la, justamente la visión de otra persona en cuanto a lo que platicábamos con Andy la vez pasada, porque nosotros hablábamos que justamente en el claustro, pues, no solicitábamos que obviamente iban a construir una cancha de basquetbol aquí en el gran claustro, pero evidentemente ayudar, apoyarnos para, no sé, la renta de alguno de estos lugares que hay cercanos a la universidad, ¿no? Luis, platícanos sobre cómo ves tú las instituciones de, bueno, la edificación del claustro. ¿Tú crees que habría una oportunidad de hacer algo más o tú cómo resolverías si tuvieras esa oportunidad, ese problema del deporte? Pues tú, como una propuesta, digamos. Pues creo que sí tendrían espacio para hacer alguna cancha, aunque sea pequeña, como dices, de básquetbol. Si se consiguiera que pues todos los alumnos de la escuela pudieran hablar con los directivos para que se resolviera este asunto. Ok, bueno. Bueno, Luis, y cuéntanos en general cuántos deportes hay, en al menos en tu escuela, digamos. ¿Y cuáles son? Este es el de taekwondo, básquetbol, voleibol, el de tocho, fútbol. Y pues también hay otros clubes de videojuegos y así. Y sí, cuéntanos sobre el tema de los videojuegos. ¿Cómo está eso? Me pareció muy interesante. Bueno, está el de LOL, que es League of Legends. Creo que también hay de Warcraft. Hay de desarrollo de videojuegos y también está el club de Smash. ¿Y eso lo consideran como parte de una actividad deportiva? Como tú me dijiste de que así podías eliminarte que las materias optativas, ¿o qué fue lo que me dijiste? Sí, con eso también te puedes liberar las horas de la electiva. ¿Y cómo funciona ahí? ¿Cualquiera puede entrar por diversión o realmente sí? No, cualquiera puede inscribirse a cualquier club. A cualquier club. Y parece que me pareció muy interesante el tema de LOL y el tema de Warcraft, me dijiste, ¿no? Sí. Pues, ¿qué onda? O sea, ¿tienen como qué, computadoras en, o cada uno llega a su equipo? ¿Tienen un equipo así como de juegos, de ligas? Para... Sí, hay pocas máquinas para jugar y pues sí, los que juegan en su casa, pues sí se traen su equipo y pues ya ahí se conectan entre todos y crean su liga. ¿Y la institución es que les provee el internet? Sí. ¿Las pocas máquinas que hay? ¿Y hay que algún entrenador o hay alguien que está ahí o solamente es como nos reunimos no, todos? No, es más entre compañeros, sí hay como un encargado, pero igual es un alumno de la escuela. Órale, súper interesante la verdad, ¿eh? Pues imagínate aquí que pudiéramos tener algo así en esta... De por sí que muy pocas personas creo que juegan videojuegos, ¿no? Y todo, ¿no? Pero wow, súper interesante, la verdad nunca lo había escuchado, ¿eh? En ninguna otra institución. Y cuanto al tema, las chicas... ¿Tienen su propio equipo o tú estás solo en una parte donde solo hay chicos o cómo funciona? En realidad comparten equipo con los chavos. Creo que en fútbol sí hay un equipo aparte, pero en el de tocho sí se reúnen tanto hombres como mujeres a entrenar. Está súper bueno, la verdad, ¿eh? ¿Y tú sabes si hay algunas chicas que participen en el de videojuegos o no? Sí, en todos siempre hay diversidad, pero por el mismo tema de que es ingeniería, pues no hay tantas mujeres. Me imagino por el estereotipo que hay, ¿no? Pero, bueno, y no, la verdad quiero saber un poquito más. ¿Ustedes también participan contra otras escuelas o siempre es como entre los mismos del Politécnico? No, sí hay torneos, bueno, es más en el Politécnico. Hace poco mi escuela ganó hace como 2 años el torneo interpolitécnico de básquetbol. De básquetbol. Y gracias a eso también el director se dignó a poner las canchas. En mejor estado. Pues platícanos, ¿cómo está el tema de las canchas? ¿Están en buen estado? ¿Les da el mantenimiento de forma recurrente? ¿O cómo funciona? Sí, siempre se les da mantenimiento a las de tocho y fútbol. Siempre se está podando el césped. Y, por ejemplo, los de taekwondo es al aire libre, pero está techado para que puedan entrenar. Y pues la de voleibol tienen su red y dónde ponerla. Y cuando los entrenadores son difíciles, ustedes no los financian, ¿verdad? Ellos, eso es parte de la escuela, ¿no? Conseguir los entrenadores. Sí hay, me imagino yo, ¿no? Solo en algunos equipos, como te comento, en el de fútbol es creo que en el que más se da apoyo. En el de básquetbol es igual los mismos alumnos, igual que en el de tocho y... en el de voleibol. O sea, digamos que esa vez que el Politécnico ganó el torneo fue entre los alumnos realmente. Sí. No fue porque tenían un equipo en general, que es lo que platicamos con Fernanda la vez pasada, ¿no? Que sí habían entrenadores, a veces estrictos, ¿no? Pero la verdad me parece súper interesante que la universidad en sí promueva, digamos, es el tema de los deportes, ¿no? Y cuanto a la actividad reciente del Poli, tú me comentabas de que hace poquito, hace 2 años, fueron campeones de básquetbol. No sé si sabes de algo más, si de repente los de Tocho llegaron un poco más lejos en algún torneo, o tú en lo que estuviste, no sé si supiste algo de eso. No, bueno, tanto en mi escuela, es malo el equipo de Tocho, la verdad. Normalmente siempre perdían los partidos y pues creo que no ha mejorado mucho la situación, pero en estos días estuvieron vendiendo boletos para la final del Politécnico, donde se van a jugar los Burros Blancos contra las Águilas Blancas. Vale, súper interesante eso. Esos Burros Blancos contra las Águilas Blancas, ¿qué son? Son los equipos más importantes del Politécnico, incluso lo televisan en el canal antes de sus partidos. Hace poco se estuvo transmitiendo en el canal 11 de Facebook y, bueno, en el canal normal. Y, pues, en estas temporadas se estuvieron vendiendo los boletos en el estadio Wilfrido Massieu para la final. ¿Ustedes, en la parte en la que estás del Politécnico, si hay estadios o ese es para otros politécnicos, digamos? No, sí hay estadios. Es bastante grande las instalaciones de Zacatenco, como las que hay en Santo Tomás. Es, digamos, que las más importantes del Politécnico porque fueron las primeras escuelas. Órale, súper interesante. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la reta. Fue un programa express, un programa más rápido, pero yo creo que sí nos dio una visión diferente de cómo es el deporte en otras instituciones, ¿no? Hablando que es una institución pública y tú pensarías que por el dinero que uno paga aquí en el Claustro de Sor Juana se puede ver reflejado tal vez con algunas actividades deportivas. Lo que hablaba con él es de que aquí tenemos ping pong y tenemos yoga, ¿no? No creo que ni se le acerque a lo que tiene el Politécnico en sí, ¿no? Bueno, hoy sí, muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en estos 15 minutos de grabación que tuvimos aquí en la reta. Espero que te haya gustado y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rafa. Estuvo muy interesante esto. Super, Luis, por habernos. Fue Luis Rico, del Politécnico, estudiante de Ingeniería de Sistemas. ¿Sistemas de qué semestre, perdón? Sexto. Sexto semestre, o sea que te falta ¿cuánto? 4 años. Cuatro semestres. Cuatro semestres. Nosotros ya casi, ¿no, Fernando? Ya casi acabamos. Pero bueno, esto ha sido todo de esta emisión de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés. Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente aquí en Radios. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias.